Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Asbury Park. Esta vez no ha podido realizar ese salto que había estado practicando durante 5 años desde 39 kilómetros de alto. Y es por eso que lo volvemos a tener una semana más en Asbury Park con 22 en cada mano, con esta vez con su traje de astronauta, el señor Ignacio Ciudad. Me está metiendo un calor, digamos, que se podría decir que te torras, ¿eh? Bueno, se podría decir, si no fuera porque somos todos hombres. Pero sí, lo que más me cuesta es subir arriba y que me digan, oye, que no puedes saltar. Sí, sobre todo cuando te tiras, subiendo que son 2 horas y media, eso me parece, ¿no? O tres horas. No, es más lento que la ventanilla de la ITV. Sí, vas para arriba y dicen, no, que no, oye, que hoy no saltas. Pues hola, a esperar al siguiente autobús. Y digo yo, y estará todo previsto, ¿no? Porque, joder, en 2 horas, pues ganas de mear y de lo otro también te puede entrar, vamos. No te deja hablar Red Bull de esa tecnología, ¿verdad? No, es que Red Bull, según lo que quieras, es laxante o es algo que te estriñe. De todas maneras, Gonzalo, ¿te has preguntado una vez dónde va lo que dejas en el lavabo del avión? Y más prosaico todavía, ¿por qué no se puede entrar al baño en los trenes cuando están parados? Pues sí, el primer día que fue al baño de un tren me dio auténtico pánico. Yo aquí no lo hago. Aguantaré las 12 horas de viaje que me quedan. Lo mejor es cuando tiras de la cisterna y entra en la cabina, entra aire frío. Pues imagínate arriba en la estratosfera, a 300 grados bajo cero, que puede pasar. Bueno, dicho lo es Gonzalo Martínez, él fue el que probó el salto sin paracaídas. Desde entonces es el guionista y voz principal de Asbury Park. Asbury Park, que hoy comienza como viene siendo habitual, con un pelín de retraso. La millonaria audiencia de este programa no nos lo disculpará, porque tenemos un programa, como siempre, de auténtico lujo. ¿De lujo o de lujo? ¿Qué pone aquí en el guión, Gonzalo? Lujo. Lo pasado ya sabes que yo no tengo 22 en cada mano y me hago un lío escribiendo a máquina. Hoy tendremos buena porque música. Porque eres como Garci, ¿no? No tienes móvil, usas máquina de escribir. Eso sí, fui la primera persona en reciclar en este país. Y no uso coche. Bueno, Gonzalo, antes que tú reciclaba mucha gente. Sí, ya Sánchez Drago, perdón. Sánchez Drago. No, y en la Edad Media había muchos poetas que iban por las calles reciclando. Hoy tenemos música variada y al final del programa vamos a hacer un pequeño experimento recordando a unas bandas sonoras de series que tienen mucho que ver con la música que sonaba por entonces en las emisoras. Extenderemos un poco hablando de ello al final del programa. Ahora vamos directamente con nuestra sección, como no, de noticias noticiosas. Pues cuando todavía no nos hemos curado del espanto de escuchar el dúo de Dani Martín con Tony Bennett. Bueno, sobre dúo es una forma de decirlo, ¿eh? Macy Gray, una cantante de color a la cual yo no tengo mucho afecto, amenaza, atención, con sacar a finales de este mes una revisión completa, digamos, un remake del clásico de Stevie Wonder, Talking Book. Y muchos os preguntaréis, pero bueno, ¿qué es esto ahora de ya sacar remakes? No es que hagas una versión de un tema, no, va a hacer el disco de pe a pa versionado. Bueno, eso ya se hizo hace años, ¿eh? No, desgraciadamente no es la precursora de este. Sí, pero bueno, normalmente no lo suele hacer una gran estrella, como se supone que es Macy Gray. Pero claro, ahora si os ponéis a poner a pensar detenidamente dónde es la última vez que habéis visto a Macy Gray, que yo creo que debía ser en alguna película haciendo algún cameo, porque discos yo creo que lleva una temporadilla sin publicar nada. Y amenaza eso, que con el, que con sacar este álbum remake del Talking Book de Stevie Wonder este 30 de octubre. A nosotros, como no nos da más lo que hace Macy Gray, pero sí nos gusta muchísimo lo que hacía ya por los años 60 el señor Stevie Wonder en el sello Motown, vamos a recordar este Superstition, que sí aparecía en ese Talking Book de este genio, niño prodigio, que no lo ha tenido nada fácil, pero que bueno, ha superado bueno, la barrera que es la ceguera y ha sido una superestrella. Quizás el ciego más conocido del mundo. Pero él lo sabe. Ah, bueno, sí, lo que no sabía es que era negro. Perdón por el chiste, que es muy malo. Bueno, nada, abundando lo de Macy Gray, Gonzalo. Sí que ha publicado discos, otra cosa es que vamos, que... Sí que los haya vendido, ¿no? Sí que ha tenido nula repercusiones. Entonces, pues nada, eso, que en este 2012, aparte del original álbum Classics, que esto es un poco como, bueno, fue a copiar el cover, que ya decíamente es copio descaradamente, dos discos para este año. En 2010 publicó The Sellout. El nombre indica ya que... sí, sí. Que bueno, que no tenía grandes expectativas. Y en 2007, bien, pero anteriormente, pues eso, una discografía muy regular, con un disco ahora, otro hace 3 años, otro 5, y bueno, tampoco, la verdad es que se ha llegado a ser la superestrella en ciernes, que pues allá a finales de los 90 se preveía. Ya sabes que a finales de los 90 todas las discográficas buscaban un cantante de color negro que pues tomara el mando que había dejado vacante de Michael Jackson. Me pasa que después ese mismo ejemplo lo siguieron los partidos políticos y ahora tenemos a Obama. Bueno, creo que Obama, después de las últimas encuestas, no le queda mucho. Nunca hagas caso de las encuestas. There is superstition. Pues ahí estaba Stevie Wonder, uno de los grandes de la música. ¿Cómo no suena esa ¿cómo sí. Escafandra. Escafandra. Si no, escalafandra, como decía en nuestro profesor de instituto. Sí, sí. Sí, la verdad es que tú piensas que... Y de hecho, pues ahora el estudio huele a choto, ¿no? Pero bueno, es normal, es que una sudada... Claro, llevas ahí embutido 24 horas. Me canta el alerón cuando bajo, que luego no se va a acercar a entrevistarme. ¿Cómo que te canta el alerón? ¿Pero sí, sí, no vas a pelo? ¿No caes así a pelo? Sí. A ver si estáis haciendo trampas. ¿Estáis vendiendo al público que es caída libre? No tiene nada que ver que estén en el mismo equipo que llevó el hombre a la luna. No tiene nada que ver, no se preocupen. Bueno, pues eso, mientras arreglamos aquí lo del traje espacial, Stevie Wonder, uno de los grandes, a pesar de que su vida ha estado plagada de desgracias, porque aparte de ser ciego, Gonzalo, en otro de los programas dijimos que había tenido un accidente de tráfico, sí, y que había perdido el sentido del olfato y del gusto. Sí, sí. Bueno, luego tú hiciste un chiste, por el que nos sancionaron y no podemos entrar ahora en el estado de Mississippi. Pero bueno, esto lo dejamos para otra ocasión. Ahí estaba ese Superstition, verdaderamente colosal. Y seguimos aquí en Asbury Park, en esta sección de noticias que hoy se nos hace un poco más larga de la cuenta porque estamos hablando mucho, Gonzalo. Pues vamos directamente ya a saltar la siguiente noticia, porque ya tenemos aquí a los próximos candidatos al Rock and Roll Hall of Fame para el 2013. Y como siempre, como nos gusta destacar aquí, tenemos a una mujer. Aquí tenemos una mujer y ya estamos destacando. Esto, aquí no avanzamos con la igualdad, Gonzalo, así, ¿eh? No. Como es el caso de Joan Jett, ex miembro de Runaways, era, me parece, si no me equivoco, y que de la cual vamos a escuchar pues un par de clásicos, como el que está a punto de pinchar Nacho. Por ejemplo, empezamos con el Bad Reputation. Ok. Joan Jett, que no entra sola en el Rock and Roll Hall of Fame, porque entra con su banda, que son los Black Hearts, corazones negros. Ya sabéis que para entrar en el Rock and Roll Hall of Fame te tienen que, digamos, nominar y llevar por lo menos 25 años en el mundo de la música. O sea, Bisbal no entra este año. No, Bisbal no. Y espero que entre nunca. No es la única mujer, Joan Jett, que está nominada este año, pero la verdad es que es una de las mujeres que no que ha aportado más al rock, pero que sí ha sido de las rockeras más conocidas, ¿no? Junto con otras como Susie 4 o Melissa Etheridge. Pero aquí, quizás en este país, no sea tampoco excesivamente conocida. Yo recuerdo que ya trajimos al programa una vez con una versión que hacía de The Light of Day con Springsteen, que era un tema que tocaba con Michael J. Fox en una película de cuando Michael J. Fox todavía estaba en condiciones de hacer cine. Cuidado con lo que vas a decir, Gonzalo. Vamos, ¿qué te parece, Nacho, si dejamos ya aparcada a Joan Jett y nos vamos a escuchar a la otra mujer que está este año nominada para entrar en el Rock and Roll Hall of Fame? Ya tristemente desaparecida este año. Estamos hablando de Donna Summer. Y como esto es Asbury Park y nuestro líder espiritual, ¿quién es Nacho? ¿Quién es? Iba a decir Prince, pero creo que no es Bruce Springsteen, así que... ¿Qué te parece pues, si escuchamos pues una versión? No, una maravillosa canción. Digo maravillosa porque es una rareza, ¿eh? Sí, Bruce Springsteen metido al dance, más puro y duro. Sí. Eso sí, con Jeff Orcaro a la batería, que tampoco para compensar un poquitín. Que un tema que le ofreció Springsteen a Donna Summer y que ella grabó también allá por finales de, si no me equivoco, de los años 80. O a mediados, mejor dicho, a mediados de los años 80. Vamos a escuchar este Protection. I think it's Pues ahí estaba el Protection Donna Summer sonando aquí en Asbury Park, en este repaso que estamos haciendo a los que van a entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Y otro grupo que cabe destacar, porque además la canción que vamos a escuchar fue con la canción que tú y yo, Nacho, nos conocimos. Sí. Después te fuiste con aquella golfa. Pero esta sí, fue nuestra canción, por un momento fue nuestra canción. Yo te dije al principio que a mí me iban las mujeres. Tú no. aquel día a la noche te confundía. Bueno, aquel día no sé yo, no. que no te vino un concierto de Billy's People, pero bueno, eso ya forma parte del anecdotario que no vamos a contar aquí. Pues sí, una canción que ha enamorado a muchísima gente a lo largo de las décadas, porque, es de esos temas pegadizos, de los de arrimar la cebolleta que se decía... Que se hacía antes, ¿eh? Sí. Porque no se ha dejado de decir. Y además estamos hablando, del tema... estamos hablando del grupo Procol Harum, que iba a decir yo que es el típico tema que tiene la banda, que después no tiene nada que ver casi con el resto de lo que hacían. Al igual que String y More Than Words. Sí, o Dust in the Wind de Kansas. Mm. Que es este A Whiter Shade of Pale. Aquí lo traducían como con su blanca palidez. No, y de hecho hay versiones en español. En aquella época se traducían todos los temas. Efectivamente. Bueno, si queréis aquello escuchar... Aquello sí que era españolizar. Ese tipo de temas, ya sabéis todos que lo podéis escuchar una hora antes de Asbury Park en el programa que lleva Enrique en su bacanal musical. Pues nosotros ahora os vamos a dejar hasta que llegue la siguiente sección del programa con este A Whiter Shade of Pale, Procol Harum. Por cierto, seguramente sea uno de los vídeos más decadentes de la historia. O sea, esto entristece. O sea, pues vamos al payaso Krusty. No sé. Hay otras cosas que entristecen. Thank you. kisses first, just go sleep. Turn the wider shade off. Ahora, doble sesión musical en la noche de los miércoles de Radio Crash. A las 10 de la noche, Nacho y Gonzalo te invitan a dar un paseo por Asbury Park. Y a las 11 llega Arturo con su movida en la cantina. Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. ¿Y te lo querías perder? Pues como os anunciábamos al principio del programa, hoy os traemos pues bandas sonoras, sintonías de series de televisión, la mayoría de ellas, yo creo que el 100% de ellas norteamericanas, que, bueno, es un pequeño estudio que he hecho yo de cómo ha influido la música en eso, de distintas etapas en la televisión, en las sintonías de la televisión de las distintas épocas, ¿no?, de las décadas pasadas. Lo que estáis escuchando por detrás es Falcon Crest, que bueno, no digamos que esto no es pop, ni rock, ni nada, pero bueno, yo recuerdo que Rafa Kass, últimamente, con su banda del Valle de Tuscany, pues comenzaba los conciertos con esta sintonía. Lo primero que vamos a escuchar... Pensé que va a salir Lorenzo Lamas ahora. El Rey de las Camas, en América, por aquí soy yo. Vamos a escuchar la sintonía de una serie que aquí llegó... a principios, bueno, a mediados de los 80, en aquel programa genial que se llamaba La Bola de Cristal, y no es otra que la sintonía de Los Monsters. Nacho, Los Monsters, una serie que aquí nos llegó muy tarde. Pues sí, teniendo en cuenta que en Estados Unidos se estrenó en el año 64, será por la censura, que ya sabes que aquí estas cosas no se llevaban muy bien. Bueno, aquí la influencia de la música, pues, digamos, de la época, pues, se puede, por ejemplo, la parte que es de guitarra y tal, pues bueno, se ve la influencia de los sonidos de la época. En la que sí había una influencia brutal era en la serie de la cual vamos a escuchar ahora. El señor Adam West era Batman en la serie de los años 60, antes de ser el alcalde de Cuajo. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Thank you. Bueno, una banda sonora compuesta por Neil Hefti, que pues bueno, era trompetista, pianista, compositor de jazz. Y pues bueno, se conoce en Estados Unidos, se conoce sobre todo por trabajar para la big band de Count Basie. La verdad es que este tema de Batman es un claro reflejo, digamos, de la música popular que había en ese momento en los Estados Unidos. Tú la estás escuchando y lo primero que te viene a la cabeza son chicas con moños, ¿eh?, con el pelo hacia arriba, contoneándose, bailando a lo Chica Yeye. Sí, a Chica Yeye, a lo, ¿cómo era? Como John Travolta y la chica de Kill Bill, que ahora no recuerdo el nombre, en, por ejemplo, en Pulp Fiction. Se llamaba Twist, eso. Eso, el Twist. Sí. Vale, bien. Pues eso, Neil Hefti, por cierto, tenía más bandas sonoras, Gonzalo, aparte de la de Batman, pues estaba en The Odd Couple, una otra serie que aquí en España se La extraña pareja, que aquí se, uh-huh, se más adelante, y también en pues películas, en PJ, que esto también aquí se hizo, y otras que no tan conocidas como How to Murder Your Wife. Hombre, ¿cómo asesinar a tu mujer? Esto, esta y esta que se llama Boing Boing, ¿eh? Uy. Es del 65, no creo que era mucho picante. No. Bueno, digo que esta sintonía de la serie de Batman después inspiró al mismísimo Prince, que no me salía el nombre, en el año 89, cuando hizo la banda sonora, parte de la banda sonora de la película Batman, dirigida por Tim Burton. Ahora vamos a por una sintonía que es que no necesita presentación. Pues ahí estaba la banda sonora de Misión Imposible, la original, la de la serie. Luego ha habido, bueno, 80.000 versiones, la más conocida, pues la de U2, que hizo para la serie que protagoniza a Tom Cruise en las grandes pantallas. Esa gran película donde podemos ver las fallas de Sevilla. Efectivamente, los pasos de Semana Santa ardiendo a los hombros de los jóvenes andaluces. Y todavía la frase final de qué costumbres más raras tienen en este país. Bueno, ahora vamos con un tema que, digamos, que estaba tan influido por la música del momento cuando se presentó esta serie en Estados Unidos, que llegó a ser un éxito en las emisoras. Estamos hablando de este tema, Secret Agent Man. Bueno, aquí además podemos ver claramente la influencia ya de los films de James Bond, ¿no? Me parece totalmente un tema que era Henry Mancini, el de James Bond, o John Barry. Bueno, por todo, este tema lo escribe Steve Barry. Hombre, será el hijo, ¿no? ¿Te lo puedo? No creo, porque esto es... No, porque ya sabes que hay varias sagas de estas de músicos. También el John Williams, su hijo en teoría también es músico. En teoría, hecho, Barry, yo lo que escuché de él. Barry se cambió el apellido. Lo puso, era Barry con Y, como ajá, John Barry, y se lo hizo poner con I latina. Uy, pues mira, para sonar más quizás como el otro. Vamos con otro clásico. Canción escrita, por cierto, por Steve Barry y por P.F. Sloan. Bueno, como dirán allí en Usamérica, P.F. Sloan. Menos mal que traje el tema original, porque también lo tengo por David Hasselhoff, pero le podía haber dado un síncope a alguno. Vamos con otro clásico de las series policíacas en Estados Unidos, que también, por cierto, ha sido revisado recientemente. Hay una nueva versión de la serie, pero yo me quedo tanto con la serie original como con la sintonía original. Estamos hablando de Hawái 5.0. ¿Dónde he añadido yo el punto, Gonzalo? Hawái 5-0. Hawái 5-0, el punto lo añadí yo. Sí, al guión. Sí. Y la versión es la versión revisada. No es un programa de verdad. En este caso, pues una serie de televisión que se estuvo en antena del año 68 al 80. Una barbaridad para aquella época, donde las series eran mucho más míticas, pero duraban muchísimo menos. Muchísimo menos. Por esto, por si alguien quiere saber la música. La instrumental, eso que estamos escuchando, estaba compuesta por Brian Tyler, no tenía que ver con el de Aerosmith, y por Keith Power, y la canción que se utilizó era un tema de Morton Stevens. Uh-huh. ¿Sí? Pues algo que, para los que quieran saber algo más de Brian Tyler, lo pueden encontrar tranquilamente, que a veces está la Wikipedia, porque, entre otras cosas, es compositor de grandes éxitos de celuloide como Fast and Furious o Rambo. Impresionante. Bueno, de todo hay que hacerlo todo para poder vivir en este mundo, desgraciadamente. Por cierto, si alguien encuentra quién compuso la banda sonora de Ramba, la versión femenina, y Ramba 2 vuelve la marimacho, por favor que nos lo haga llegar aquí a Radio Crash. Ya sabéis las formas de ponernos en contacto con nosotros. Para los que podéis sintonizarnos en directo, pues estamos en la antena, el 105 de la FM. Si no, tenéis nuestro podcast. Y para acceder al podcast tenéis que ir a la página web de Radio Crash, www.radiocrash.org. Y también nos puedes localizar, por supuesto, en Facebook y a través del correo electrónico. Y en Twitter también estamos. Pues caer. ¿Estamos en Twitter? Sí, Tilies76. Vale, yo sin saberlo. A saber qué estaba escribiendo de mí. Somos como Lewis Hamilton y Jenson Button, me parece a mí. Bueno, más series, Gonzalo. Pues seguimos con los años 60 y esta vez vamos a una serie de dibujos animados en la cual podemos escuchar un estupendo tema con gran influencia del jazz que se hacía en el momento. Estamos hablando de Johnny Quest. Bueno, como veis, estos temas son sintonías, tienen una manera de ser, presentan un programa, pero hay que destacar eso, ¿no? La influencia que tienen los géneros musicales que están de moda en ese momento en su mayoría. Banda sonora, por cierto, compuesta por Hoyt S. Curtin, ¿eh? Que, pues bueno, fue el principal compositor de la Hanna-Barbera hasta que se retiró ya en el año 86. Tenía, pues bueno, mira, se retiró jovencito, con 64 años, para ser un compositor. Mira, sí. John Williams, ¿eh? Todo lo que... Puede ser que le fue bien la cosa, o a lo mejor le fue muy mal. Puede ser por las dos cosas. Pues no, mira, no le fue muy mal porque entre sus composiciones están Los Picapiedra, Don Gato. Entonces, sí. Don Gato también es una gozada. La música. Matutes. ¿Cuál? Matutes. Matutes, sí. Don Gato, que en realidad era Top Cat. Top Cat. También la teníamos, ¿eh? Sí. Hizo también la banda sonora de Los Supersónicos, de Josie and the Pussycats y sobre todo de Scooby-Doo, que es lo que más ha llegado hasta nuestros días porque... Uh-huh. Es la serie que continúa. Vamos a escuchar ahora, Nacho, ¿qué te parece? Según Los Simpson, el grupo al cual copiaron los Beatles. Estamos hablando de The Monkees, que tenían también un programa en televisión. Y esta es la sintonía. Get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly, come and watch you sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Ahora, con lo que vamos, yo creo que es ya, o sea, de por sí, este tipo de sintonía es un género en sí mismo. Vamos con la sintonía de una serie que se llamaba 26 Men. Por la letra, yo esta serie la verdad es que no la conozco, pero por la letra yo creo que habla como del origen de algún cuerpo de policía de algún estado tipo los Rangers de Texas o algo así. Y ya veréis por qué este tipo de sintonías es un estilo en sí mismo, porque yo esto solo lo he escuchado de series norteamericanas. This is the story of 26 men who rode the Arizona Territory. High is the glory of 26 men whose parish helped to build the territory. 26 men who saddled up and then rode out to answer duty's call. 26 men who lived to... Bueno, a todos os habrá quedado una cara ojiplática. Pero sí, hay un montón de series norteamericanas de los años 60 y principios de los 70 que tienen sintonías en este plan, entre ellas, pues incluso de los años 50, Daniel Boone, David Crockett, esta de 26 Men, Winchester 63 o 73 también, o algo así, que me parece que se titulaba otra. Y la verdad yo no sé con qué género musical compararlas, pero por eso te digo que yo, para mí son un género. Lo que es el western, ¿no? Sí, pero que va a estar digo, en el western, sí. Con John Vaine, y con Joel Britney, tenía en Estados Unidos tuvo décadas y décadas de apogeo. Es increíble un género tan tan básico, ¿no? Sí, porque sí. Es sota, caballo y rey. Solo que mula, caballo y vaquero. Y a veces en diferente orden, ¿eh? A veces el vaquero encima, a veces... Bueno, hagamos, por cierto, Gonzalo, decías algo de los 26 Men. Efectivamente, son los Arizona Rangers. Hombre. Un cuerpo creado para defender ese estado cuando pues se lo robaron a los nativos. Y que por estatutos y por razones financieras, porque no había dinero para pagar, estaba limitado a 26 hombres. Anda, pues no tendrían que cabalgar para cubrir todo el estado de Arizona. Vamos a escuchar ahora, pues quizás dentro de este estilo, pues el tema más conocido de todos, gracias a aquella banda sonora de la película de Blues Brothers. Yeah. Madre mía, qué joven estaba Clint Eastwood en esta serie, Gonzalo. Ah, es verdad, sale, sí, sí, es cierto, sale Clint Eastwood en Látigo, ¿no? Es como se llamaba aquí. Debe ser de su... en España. En realidad el personaje era Roddy Yates, pero, hombre, estamos hablando que es una serie que estrenó en el año 59. 59. Debe ser de los primeros papeles así de Clint Eastwood, porque Clint Eastwood empezó de modelo. Bueno, John Wayne empezó de carpintero, así sí, que... sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a escuchar otro tema que es ya mítico y además también hace poco pues hemos algunos habéis podido disfrutar de la nueva versión de esta de este Green Hornet, el que la traducción, si no me equivoco, es el avispón verde. Everything you've got, taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you want to go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be. Hemos cambiado de época totalmente. Llegan los años 80 y las sintonías de las series pues reflejan también más o menos, ¿no?, la música que se hacía por aquel entonces. Cheers, una de las mejores series de la historia de la televisión, en su género, en la comedia, en la sitcom, como llaman los americanos. Bueno, fue, yo creo que es de esas series que inician un género. Por cierto, que estos días cumplía 30 años, se juntaban casi todos los protagonistas. Estaba Danny DeVito, estaba Ted Danson. O sea, todos sin pelo. No, Ted Danson, ya sabes que se puso unos injertos canosos, lo hizo bien, con estilo. Sí, sí, no, pero el resto está sin pelo, tanto Nor como el cartero. El que no fue Kelsey Grammer, que parece que se ha olvidado de que empezó en Cheers. Entonces... Y incluso Buddy Harrison por ahí disparando a... Y Buddy Harrison también anda sin pelo ya, me parece incluso. Sí, bueno, y andaba a finales de la serie, sí. Así que tampoco se puede decir mucho más. Bueno, una serie empezó en el año 82, 30 años justo. Y este tema, Where Everybody Knows Your Name, es del año 80, escrito por Gary Portnoy y por Judy Hart Angelo, que me recuerda muchísimo a la canción con la que se cerraba la Arthur el Soltero de Oro, de... Es parecido ese estilo, sí, de pues música. Sí, sí, sí, sí. Por eso digo, muchas veces reflejan pues los temas musicales que estaban de moda en aquella época. El saxofón de los 80, ya todo saxofón, ya todo. Vale. Y por ejemplo, estaba de moda eso, poner temas que ya no habían sido compuestos ex profeso para la serie, sino que se recuperaban pues de algún músico que no había conseguido colocar en las grandes, digamos, en las listas de ventas. Como es el caso también, yo creo que de este tema, el de la serie El Gran Héroe Americano. Believe it or not. Believe it or not, el tema de Joe Scarbury, que pues... Que es primo de James Taylor. También sin pelo, ¿no? Sí, aquí ya no queda nadie con pelo. Bueno, por cierto, este no está mayor, ¿eh? Joe Scarbury es el 55, la serie empezó en el 84, o sea que solo tenía 29 añitos cuando compuso lo que es... No, de hecho tenía 26, porque el tema es 81. Ciertamente, pues bueno, a partir de ahí no se le conoce mucho más, pero bueno, con los royalties de esta canción, solamente haya dado para vivir. Una gran serie con Will and Kat y con Iselica, que joven estaba de aquella. Sí, y muy buena. Dos temas, este de el gran héroe americano, perdón, y el de Cheers, que la verdad destilan pura alegría, ¿no? Y ganas de vivir. La verdad es que yo cada vez que los escucho me pongo de buen humor. No sé si es que los tengo asociados también a la serie. Sí, hombre, pero bueno, claro, si no estuviera la serie detrás, diría, bueno, esto le falta el saxofón, ¿no? Bueno, pues estamos ya ahí metidos en los años 80 y ya sabéis, aparecen nuevos instrumentos como sintetizadores y demás. Y esto sí que quedó bien claro en la banda sonora de la serie, de la cual yo creo que es de la que más nos hemos reído en la historia del cine, de la historia de la televisión, sin ser de una comedia. No, pero a ver, igual que las otras series nos reíamos, esta serie marcó tendencia. Y de hecho, cuando miras álbumes de fotos de finales de los 80, ves esas americanas con camiseta... Cuando yo era negro pintado. Sí, sí. Aquella noticia del pronto donde tenían todos los, antes de cada episodio, a Philip Michael Thomas, y donde Don Johnson aparecía más joven y más rubio que nunca y con aquellas alpargatas blancas. Estamos hablando, cómo no, de Corrupción en Miami. Aquí estaba el tema central de Miami Vice, un apunte de Gonzalo, vamos mal de tiempo, pero hay que decirlo, este tema instrumental de Jan Hammer ha sido el último tema instrumental en llegar al número uno de las listas americanas. Impresionante. Uh-huh. De hecho fue, a la semana siguiente de ser publicado, se hizo número uno. Y en el Reino Unido llegó a número cinco. O sea, que lo único que consiguió vender esa serie fue los Ferrari Testarossa, blancos, ¿te acuerdas? Sí. Y la banda sonora. No, y los... Gonzalo, los trajes de color rosa y de color blanco marcaron una época. Y tú no ibas a los chiringuitos de playa de finales de los 80. No. Porque no. Había imitadores de Don Johnson y de Phil Michael Thomas que no se teñían, pero se echaban aquellos bronceadores que eran de crema, que eran... Que quedaban naranja. Sí. No, pero aparte de reírnos mucho, la verdad es que la serie marcaba tendencia, y no muy lejos de esta emisora hay una cafetería que se llama como una de las que aparecían en Miami Vice. Sí. Tres calles más abajo. Lo ignoraba. Bueno, vamos a ir despidiendo ya el programa de hoy, porque ya el tiempo se nos echa encima y ya llega Arturo con su movida a la cantina, con una banda sonora que pertenece también a los finales de los años 60. Ellos eran un grupo... Ya sabéis, de intervención, como se suele decir ahora, de la policía norteamericana. Ellos eran los SWAT. TJ al tejado. DJ o BJ o JB. Hasta la semana que viene, en los controles y al micrófono, con 22 en cada mano, como siempre ha estado con todos vosotros, Ignacio Ciudad. Y en el guión, la locución y los bongos, como de costumbre, Gonzalo Martínez. Hasta la semana que viene, en el mismo Bat Canal, a la misma Bat Hora.